Bueno, te toca. No sé qué querés que... Ah, ¿ya estás grabando? Sí, así que arranca el programa y todo eso. Ay, no sé qué decir. Hola, hola. Hola, es algo muy... Es una buena forma de empezar. Sí, hola, ¿qué tal? Sí, lógica. No sé, volvemos, vuelve. Como, no sé, hace un chiste, es graciosa. ¿Vos trabajas en tele? ¿Tenés un blanco y qué haces? ¿Ah? No, yo no me encargo de los blancos, encargo del conductor. Balbucea hasta que de repente salimos un tema nuevo. Bueno, no vamos a esperar al segundo semestre, vamos a empezar en abril, porque ya era hora de que volviéramos con Economista del Medio. ¿Ya era hora de que trabajase otra vez? No me jodas, ¿en serio? Sí. Pero pensar, yo estaba de vacaciones. Yo necesito que te pongas otra vez las pilas, Gabriel. ¿Y usted quién es? Yo soy Jorgelina do Rosario. Ustedes ya saben quién soy yo, así que... Vamos a volver. En algún momento. No como otros, que no vuelven más.